au building. C'est toujours les zonas. Alors c'est la panique sur les boulevards, boulevards, boulevards. Quand on arrive en nuit, tout le monde chante. On n'a pas l'air flippé, mais on fait peur à voir des gars qui se maquillent. Ça fait rire les passants. Du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Quand on arrive en ville, quand on arrive en ville, quand on arrive en ville, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, c'est d'attendre d'avoir 30 ans, nous. Tout ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être. On prend tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut, mais en attendant. Sans domicile, on dort dans des hangars. Le jour, on est tranquille. Passe incognito. Le soir, on change de peau. Jamais ne resteront seuls. Thank you very much. De bonne humeur, un intraveineuse, de la musique, I'm leaving. Yes. I'm going to smoke. Yeah. Go ahead. It's like 20 years. Escucho tarde. ponga una batería y tocamos. O poner una batería directamente. El problema no es sincronizar, me parece que en realidad la vuelta de acorde tiene más que los 16 BPI que tiene acá. Me parece que ese es el problema. Hay que mantenerse dentro de los 16 porque si no, o cambiamos eso también, no hay problema. Porque por eso no sincronizamos, digamos, yo los escucho siempre una vuelta después a ustedes. O sea, yo estoy tocando sobre la vuelta que ya dieron. Ya hicieron el cambio de acorde y yo recién voy entrando. Queda todo descoordinado. O sea, esto trabaja con un buffer, o sea, no es realmente en vivo. Lo que yo estoy tocando, lo que yo estoy escuchando, ustedes ya lo tocaron, hace una vuelta atrás. ¿Me entendés? Y si vos haces un cambio de acorde, yo te voy a escuchar una vuelta después. Y yo, lo que yo toque, lo vas a escuchar una vuelta después también. O sea, siempre tenemos dos vueltas de dos BPI completos de diferencia. Si no cuadramos dentro de los 16, siempre nos vamos a correr. Thank you. There's a lot we can do. Too much Pintu and Car. Try to love about it. Cover it all up with lie. I try and laugh about it. Boys don't cry. Thank you.